justamente que la ayuda humanitaria llegue a Palestina. Hubieron ahí varios sucesos que de hecho los habíamos estado comentando en los programas anteriores, y teníamos ganas de ahí charlar un poco con Fátima. No sé si nos escuchás. Hola, compa, sí. ¿Cómo estás? Por acá te habla Rocío y Poppy. Y Poppy. Hola, bueno. Poppy, hola, Rocío. Bueno, Fátima es parte de Sandía, ¿no? Coordinadora transfeminista por Palestina. Sí. Nieta de palestinos también, pero y miembro de Sandía. Y miembro de Sandía, y nieta de palestines. ¿Querés contarnos un poquito de Sandía? Nosotras les venimos viendo algunas cosas en redes, pero ¿desde cuándo están activando? Bueno, nosotros desde la coordinadora se formalizó, digámosle, porque las personas que la integran y las organizaciones que la integran en realidad ya estaban activas en cuanto a la causa desde antes de la intensificación del genocidio 7 de octubre del 23. Bueno, más allá de eso y vinculado a la marcha que nombraron ustedes del domingo 15, que también estuvimos con Sandía participando, bueno, tenemos hoy un festival que lo tenemos en realidad en Capital. Igual quería aprovechar este momento para difundir si hay alguien cerca del territorio. Sí. En Capital vamos a hacer el Festival de Cine Queer por Palestina. En Argentina nosotros le titulamos No hay orgullo en el genocidio. Uh-huh. Y quiero repetir la dirección. Es en Capital, es en la tribu Mostra. En la tribu. Si no me equivoco, el 28, ¿no? Hoy a las 8. Ah, hoy, 26. 8, pero menos mal que no fui el 28, hoy, porque estaba reconvencida. Y ahora, Lambaré 873. Lambaré 873, la tribu Mostra, un lugar hermoso para el activismo y las actividades culturales. Entonces, sucede hoy este cine queer por Palestina. Exactamente. Nosotras le ponemos el título de No hay orgullo en genocidio, porque incluso como ustedes bien venían explicando el contexto de Stonewall y cómo el orgullo es un acto de resistencia, que tenemos que estar orgullosos no solo de ser parte del colectivo LGBTIQ+, sino que también en este caso de no ser occidentales, de no ser blancos, en el caso de Palestina, ser orgullosa nieta de palestines. Uh-huh. Pero bueno, es la interseccionalidad de la causa. Y este festival de cine, que en realidad es la primera vez que se hace en Argentina, existe desde 2021. Hoy en día hay más de 300 directores y profesionales del cine y de la cultura, trabajadores culturales que adhieren, y que parte de esta adhesión está acompañada de una campaña que es de boicot cultural al régimen de apartheid israelí, porque cuando ellos hablan del orgullo y hacen la marcha del orgullo, en definitiva, como son un régimen de apartheid, es una campaña de pinkwashing, uh-huh. Es la instrumentalización de nuestras identidades con una retórica salvacionista para poder continuar con su proyecto colonial, con su proyecto de ocupación por implantación de colonos. Hace un whitewashing, es un lavado de cara, en este caso, en cuanto a la diversidad. Claro. Entonces, bueno, en contraposición, hay artistas alrededor del mundo, que hoy son más de 300, que no aceptan invitación a festivales de cine que le limpian la cara al régimen del apartheid, pero que sin embargo sí organizan un festival de cine queer por Palestina. Y aquí estamos con Sandía. Bien, hermoso. En esta ocasión. Leí que, bueno, eso que contabas, quizás uno de los puntapié para estas actividades de solidaridad internacionales fue cuando directores y directoras u otros roles, no sé, actrices y músiques empezaron a negarse a asistir a ceremonias y a recibir premios y a participar de festivales que bueno, esto, que apoyaran de alguna u otra manera al régimen sionista. Y hoy, en contraposición, todas esas potencias se organizan Y en 34 países, creo que eran aproximadamente, se están llevando a cabo en paralelo el cine queer por Palestina. Es de una potencia hermosa, ¿no? En un montón de lugares del mundo, bibliotecas, centros culturales, festivales de cine y otros espacios en los que se vienen a dar estas proyecciones contra ese pinkwashing. Sí, por ahí retomando esto de, bueno, qué acciones o qué posibilidades dentro de cada lugar, digamos, desde cada posición, desde nuestras individualidades y también desde los espacios donde nos organizamos, qué acciones podemos hacer para visibilizar el tema, porque obviamente es una cuestión ideológica y política. Hay ahí una estrategia, lamentablemente, también pensándolo en el contexto de quien nos gobierna, que es abierta. También abiertamente pro Israel, ¿qué estrategia podemos darnos para visibilizar esta problemática? Y en ese sentido queríamos preguntarte qué desde la orga o desde tu perspectiva, ¿cómo podrías sintetizar o sacar un poco para afuera a quienes nos escuchan y por ahí no están tan empapadas con el tema? ¿Cuál es la situación actual entre Israel y Palestina? Bueno, la situación actual es muy parecida a la de hace 10 años o la de hace uno, solo que la escala es la que cambió. La limpieza étnica o el genocidio, que a veces una limpieza étnica consideramos que es más bien un eufemismo de genocidio, pero ambos son crímenes de lesa humanidad, eso es lo que hace Israel desde su creación, formalización en 1948, pero desde bueno, su origen histórico con la connivencia de los ingleses en ese momento. Entonces, lo que está haciendo Israel es lo que hizo siempre, exterminar a la población nativa, a la fauna autóctona, como querramos llamarlo, que en este caso es el pueblo palestino. Desde ese momento, desde principios de 1900. Lo que sucede es que el momento histórico ya no, nosotros nos estamos dando cuenta que ya no va más, ya tenemos derechos humanos, tenemos convenciones, ya no va más el nivel de alevosía y de impunidad con la que este aparato, este proyecto colonial y de ocupación por implantación de colonos está continuando con su existencia. En los 90 firmaron el Acuerdo de Oslo, en el que y lo firmó también la autoridad israelí, el régimen de ocupación, en el que propone a Jerusalén como la capital de Palestina, en la que sin derecho soberano a Palestina de existir como un Estado, o sea, con derechos consulares, de poder darle a una diáspora una ciudadanía, no puede manejar su aduana, pero tampoco tiene derecho a existir. Entonces, lo que pasa hoy en Palestina es lo mismo que hace un tiempo, solo que ahora lo estamos verbalizando. Lo que nosotros desde Argentina podemos hacer es seguir estando con los ojos abiertos, hablando del tema y entendiendo que lo que hace el régimen de apartheid israelí es una forma de colonialismo, es una forma de imperialismo. Es occidental, es orientalista y ni Palestina ni Argentina se salva porque estamos nosotros en el sur global de igual manera. Entonces, lo que podemos hacer es seguir tendiendo puentes, ocasiones como esta en la que hay un festival de cine, si la geografía nos acompaña a asistir, y si no, por ejemplo, pasamos el Instagram de Sandía, Transfeminismo por Palestina, y si no, buscando en el Instagram Sandía, coordinadora transfeminista, lo encuentran desde ahí. Bueno, los compañeros son muy activos y son muy pedagógicos y sintéticos en el material que suben. Hay otras redes que podemos compartir, por supuesto, pero bueno, estarse informado, estar conectado, nosotros estamos seguros que el año que viene van a haber más lugares en Argentina con este festival de cine. No va a ser uno solo, van a haber más, porque ya así son 34 países, pero son más de 100 locaciones, o sea que hay países que tienen más de una locación. Bueno, Así capaz que, podemos organizar acá en La Plata, aquí en el por Olga supuesto. Vásquez, algún festival Sí, de cómo cine por no. Palestina para 2026. Bien, Hermoso. sí. Pensando un Todo poco en una como honra. nota, Acá estamos pensando ideas nuevas, nos estamos proyectando, pero está bueno esto que decís de que tiene una proyección positiva en términos de, bueno, qué se puede desde la Argentina hacer por este conflicto que, como decís vos, es más que histórico y tiene sus entreveses bastante complejos. Quería preguntarte en ese sentido si es que hay, ¿no? Porque por ahí no la hay, no le dan relevancia, pero ¿qué sentimientos o qué discusiones sucedieron desde la orga y desde la comunidad que lucha por la causa palestina en relación a las declaraciones que hizo lamentablemente la persona que nos gobierna, Milei, en relación a el conflicto, en relación a esta propuesta de profundizar los vínculos con Israel, esta amenaza o promesa de mover La la embajada embajada? Si, a digo, si Jerusalén. hubieron discusiones al respecto de esos sentimientos, sensaciones, si es que hubieron, porque quizás no le dieron como importancia. Importancia tiene, nosotros lo que estamos en una cuestión de, podemos nosotros desde emitir comunicados o declaraciones con, bueno, posicionamientos o cuestiones de que nos pueden alertar o preocupar. Pero lo que estamos haciendo es visibilizar en cuanto a lo que podemos hacer, que es nosotros desde la mayoría, desde la sociedad civil más que nada. Lo que nosotros entendemos es que lo que haga el Poder Ejecutivo ahora es coyuntural, pues nosotros vamos a estar acá. La persona que esté ocupando la gestión del gobierno puede o no ser cambiar siendo votada. Entonces, es como que eso puede cambiar por el hecho, y honestamente el lobby sionista es muy fuerte. Es como que a la militancia palestina medio que le da igual que esté, no nos ha tocando. A ver, Argentina en 1948, que fue la resolución de la Asamblea General de la ONU, que es la excusa, la Asamblea General, perdón que me ponga técnica, Está no bien, da sirve. órdenes. En la ONU es el Consejo de Seguridad el órgano vinculante. La Asamblea General solo recomienda. En esa resolución que recomienda esto que le den a estas personas europeas que huyen del nazismo, un territorio que es en Palestina, protectorado inglés en ese momento, Argentina se abstiene. Argentina no está a favor. Pero aún en ese momento no es que nos ha tocado un panorama en el que los poderes o quienes deciden sean precisamente antisionistas, la verdad, han tenido gestos, pero no es el caso de este gobierno y tampoco nos ha sido, no hemos tenido aliados directamente en el Ejecutivo. Ahora bien, lo de la embajada, que esto sería ya a esta altura simbólico, porque si nosotros nos ponemos a pensar, no es que hay una aduana de Palestina, no es que Argentina le vende pellet a Palestina y Palestina le vende flores de jazmín, que tiene un costo logístico altísimo y una economía primarizada. Bueno, no es eso. A los efectos, la embajada, el consulado por Palestina no tiene un efecto económico grande, pero sí simbólico. Pero hay un buró, hay todo un cuerpo diplomático. Que bueno, que tiene la embajada en Tel Aviv, porque la capital de Israel es Tel Aviv. No sé si es algo que suceda a los efectos concretos de cambiar la oficina de una dirección a la otra, porque hay un acuerdo de Oslo que lo firmó Israel y Palestina, dice que la capital de Palestina es Jerusalén. Yo eso lo veo como una forma de molestar, de Una provocar, no sé cómo provocación. llamarlo. Sí, yo lo Pero veo como un sí, poco ¿no? también violencia simbólica. Sí, Es como, eso es mira, yo tengo violencia, el eso es poder de hacer violencia lo que directamente. quiera y lo voy a hacer muy al estilo Israel, muy al estilo Estado de Con Israel. esa Decir, impunidad. bueno, yo soy impune, soy poderoso, tengo mis aliados que también son poderosos por todo el mundo y bueno, voy a hacer lo que quiera porque total, nadie lo impide, nadie me castiga. Sí, es así. Un nivel terrible Ese estilo. de impunidad. Sí, esa línea muy de Trump, muy de Milei, muy de Elon Musk. Sí. Netanyahu. Y bueno, pensando en esto del contexto como más global, todas estas preguntas por ahí nosotras las estamos nosotros les estamos orientando más a poder profundizar o por ahí preguntas que tengan que ver con que incentivar a la gente que profundice en este conflicto, porque de nuevo no es algo que se escuche muy en profundidad o muy en el cotidiano, entonces por ahí las preguntas iban más orientadas a esto. Y en ese sentido, preguntarte en esta situación entre Estados Unidos, Irán, Medio Oriente, estos conflictos bélicos, cómo, digamos, qué relación tiene o cómo se juega con todo el conflicto palestino. Yo lo que creo es, porque ahí es como que tenemos distintas capas de distintas situaciones y tensiones o negociaciones, como querramos llamarlo. Yo lo que considero es que, bueno, Israel es un representante de Occidente y sus prácticas y su estilo imperialista, orientalista. Y también recibe mucho dinero y es un canal de muchos negocios de muchos países que son del desarrollo, entre los que está Estados Unidos, que tienen un vínculo que es, por lo menos, no sé si es recíproco o parasitario, depende para quién, pero bueno, hay dinero del erario estadounidense, hay impuestos que pagan los estadounidenses que se van a financiar al compendio estatal israelí. En el compendio estatal israelí está Mekorot, hay empresas armamentísticas, o sea, Mekorot es una campaña que ofrece, entre comillas, servicios de gestión hídricos, que es de dudosa diligencia su gestión y que Argentina la ha contratado para gestionar los recursos de acá. Pero entonces, es como que se dependen mutuamente porque a los efectos del genocidio del pueblo palestino, derecho a retorno a la diáspora, a esta altura puede que no tenga la diáspora palestina. Ya son 10 millones de palestinos. ¿Se imaginan que 10 millones quieran volver? No es Montón. algo que pueda suceder, No, aparte pero volver a dónde, ¿no? A ese nivel de destrucción. sí, ¿a dónde? También esa es la otra pregunta, por supuesto que sí. Yo sé de dónde, de qué aldea era mi abuelo, pero bueno, ¿a dónde? ¿Cómo entramos todos? Pero totalmente. Entonces, es como una especie de ajedrez. Van viendo a qué aliados, cómo van apretando, por dónde y hasta dónde. Eso es lo que veo yo, Y pero lo que es. no pensás Perdón. que, por ejemplo, ¿cómo se dice? Este volantazo hacia hacer el poner el foco en el conflicto con Irán puede tener que ver con un cambio también en lo discursivo y en las noticias del mundo para esto, sacar justamente el foco de esta instancia tan cruel que, bueno, después de más de casi 80 años de genocidio, con esta intensificación en los últimos casi 2 años, Sí. tratar de correr el ojo de Palestina, donde ya están en las últimas instancias de su plan de exterminio, y decir, bueno, esto lo vamos a hacer aplacando un poco Más toda rapidito, esta sí. visibilidad que obtuvo con las redes digitales y eso. La verdad que es esto que se venía diciendo desde un montón de lugares, que es un genocidio que está siendo transmitido en vivo. Creo que eso que también lleva a la masividad de la gente, a que se conmueva tanta gente, ¿no? Y me pregunto si eso, si generar este otro frente de conflicto con Irán no hace un poco correr el foco de los medios de comunicación para, bueno, eso. Es horrible lo que voy a decir, pero es terminar con el plan sin tanta vista del mundo. Del mundo. Yo creo que es verdad, pero creo que no es el único factor. No, no. Creo que a la vez tenemos a China que denuncia a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, se sumó a lo que estaba planteando Sudáfrica e Irlanda, por ejemplo, precisamente denunciando a Israel por genocidio, ya después de 200 años de empezado el genocidio, pero bueno, registradísimo, está formalizada la denuncia. Ahora se sumó China. Entonces, en diferentes ámbitos es como que van viendo qué tapan, qué destapan. Lo que pienso es que yo creo que en este punto a partir de este punto ya no hay tantísimo más para distraer. Sobre todo porque ¿a quién se contraponen? A Irán, que es un país que tendrá creo que 100 millones de personas, no es un país desarrollado, no dijo jamás que tiene armas nucleares. ¿Quién que no tiene armas nucleares diría que las tiene? El régimen de apartheid israelí las tiene, Estados Unidos las tiene. Irán tenía como un desarrollo nuclear, sí, tecnológico, pero para uso civil. Más allá de eso, que a los efectos da igual porque lo han bombardeado, y porque el domo ese, de como la cúpula de hierro esa tampoco tanto funcionaba, no sé cuánto pagaron por eso, es algo que ya es como que no lo pueden, sí pueden sacar el foco, lo están haciendo en efecto, pero pero no pueden hacerlo del todo, ya no nos pueden tratar de estúpidos tanto, de alguna manera. Tal cual. Bien. Bueno, Fátima, se nos acabó el tiempo, te queríamos agradecer un montón que puedan conectar con nosotros y charlar un poco de la situación, y no sé si querés preguntarnos algo o agregar algo. La verdad que agradecida con la invitación, y sí estaremos en contacto. Me parece que tranquilamente el año que viene en el Festival de Cine puede haber una locación por el territorio de La Plata. Me encanta. Y agradecerles, compa. Sí, hermoso. Bueno, gracias. Gracias a vos y a ustedes también por el activismo nuestro cotidiano. Estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Abrazo. Gracias, compa. Adiós.